Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo a este programa musicalmente incorrecto, nos lo decía Liliana Daunes. Decimos que no hay peor zurdo que el que no quiera oír. Y así vamos con este programa que es, digamos, de música o de política. O quizás las dos cosas, ¿no? Habría que redefinirlo permanentemente. En este programa, capítulo número 5, estamos desde la tribu FM 88.7 o por internet, online, en fmlatribu.com. Ahí cliqueas y llegas a nosotros, o podés difundirlo para que lo escuchen donde no llega la FM por el aire. Hay ya otras radios que están retransmitiendo. Saludamos a los compañeros de Colombia por contagioradio.com. También seguramente saldrá este programa por Mar del Plata en alguna de las radios. Y a todos ellos los saludamos. A otros, los que están acá en Buenos Aires, les damos las vías de comunicación directa 4864-0489 y 4866-1095. Tenemos entradas para sortear entre los oyentes para ver Simón, una obra de Isaac Chocrón, que se está dando en el Bauen, en el auditorio Bauen, ¿no? En el Hotel Bauen, acá en el centro de Buenos Aires, Abuelas de Plaza de Mayo se llama el auditorio, y esta obra sobre Simón Bolívar y su maestro, una buena obra. Tenemos entradas para quienes llamen al 4864-0489 y 4866-1095. Se pueden comunicar con nosotros por el Facebook, La Otra Oreja, por el mail, otraoreja@gmail.com. Y hoy tenemos muchas otras orejas, una muy especial con la cual vamos a empezar el día. En la operación está Paula, en la coordinación Silvina Morbillo, mi nombre es Eduardo Nachman, y así comenzamos La Otra Oreja. Estás escuchando desde La Otra Oreja. Y recién llegamos de la FLIA, la Feria del Libro Independiente, acá en Buenos Aires. Una bonita tarde, fresca y soleada. En Buenos Aires sí nos encontramos con una amiga que empezó a laburar ahí, vendiendo libros. Libros que le ofrecen los colectivos para que ella gane un mango. El otro día nos encontramos acá con ella en la tribu, en el programa de Liliana Daunes y Claudia Corol, en Espejos Todavía. Y con ella estuvimos tomando un mate y charlando. Estamos hablando de Karina Germano, la gallega, después de 10 años presa por luchar. Y ella también está en La Otra Oreja presentándonos un tema. Hola. Soy la Galle, Karina. Bueno, desde el viernes 13, día de Cábala, estoy pisando las calles de Buenos Aires nuevamente después de 10 años. Por haber estado detenida durante una década y actualmente gozando de la libertad condicional. Para La Otra Oreja quería a todos sus oyentes mandarles un saludo. Y bueno, si me piden que elija una música y quisiera alguno de los temas de los Clash. Así que, bueno, gracias a todos y un saludo desde La Libertad. This is a public service announcement. We'll get to- Sonaba en La Otra Oreja, por La Otra Oreja, este tema de Clash, elegido por La Galle. Karina Germano, que recuperó su libertad, una presa por luchar, que está en libertad condicional, y la vamos a cuidar, la seguimos queriendo siempre, y ahora en libertad la cuidamos. Ahí estaba en la FLIA y nos presentaba este tema de Clash, Conoce Tus Derechos. Lo digo en inglés, acá me piden que, pese a mi anglofobia, lo diga en inglés y lo voy a decir con inglés. Hay un compañero en México que está escuchando y sabrá entender que lo voy a decir en inglés, ¿no? Dice, conoce tus derechos. Ahí está. Y bueno, The Clash dice que a no ser asesinado, conoce tus derechos, tienes tres derechos. Primero, a no ser asesinado, a no ser que sea por un policía o un aristócrata. Segundo, a conseguir dinero para comer, proporcionado, por supuesto, y si no te molesta un poco, de humillación e investigación.

que se revitalizaron en la década de los años 30, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? El espíritu al negro como música de rebeldía, como canto de los sindicatos después, ¿no? Fue apropiado por los sindicatos rebeldes de Estados Unidos, esas canciones que se hicieron a partir de espiritual. Pero el primero en adoptarlo fue el Sindicato de Campesinos del Sur de Estados Unidos. No podía ser de otra manera, ¿no? Este canto de resistencia y su letra ha experimentado, bueno, muchísimas versiones, ¿no? En función de la situación y del momento en que han sido cantados o cambiada la letra. Bueno, también llegó a España, ¿no? Muy extendido en España, particularmente a raíz de las luchas estudiantiles de los años 60 y 70 contra la dictadura franquista. Vamos a presentar un tema clásico de resistencia, precisamente por la Guerra Civil Española. No nos moverán. Vamos a escucharlo ahora en Otra Oreja. La otra oreja de la Guerra Civil Española. Y a pesar de los principales combates que en la Guerra Civil Española se daban entre el otoño del 36 y la primavera del 37, desde el comienzo de la guerra también hubo importantes combates en áreas cercanas a la capital, ¿no? A Madrid. Durante el verano y el otoño del 36. La defensa de Madrid tuvo como particularidad haber sido la primera en la que se bombardeó a objetivos civiles dentro de una ciudad. Es la primera vez, ¿no? El ejército, la aviación franquista contra las resistencias de Madrid. Por tierra, Madrid tenía sus principales resistencias

lleva pa'l monte, al villero lleva pa'l monte, y el villero le da de comer. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y volvemos a La Otra Oreja. Los teléfonos de la radio 4864-0489 y 4866-1095. Estamos compartiendo entradas para ver Simón, esta obra de teatro en el Bauen, acá en Buenos Aires, el encuentro entre Simón Bolívar y su maestro. Silvina, hay mensajes. Sí, buenas tardes a todos los oyentes. Nos llamó Manco, es un músico de México, que nos dice que el tema Conocé tus derechos debería llamarse Conocé tus izquierdos. Bueno, un gran dato que podemos tomar. También nos llamó Angélica, Mariano y María. Hay más, ¿eh? Hay mensajes. Ah, tenemos acá a Valeria Aranda también, que nos está escuchando. Sí, sí, agradecemos a los amigos, a los oyentes que comparten esta otra oreja, que ahora viene con una visión nueva, con un oído diferente. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y en este segmento de música destinada inicialmente para chicos, hay un grupo, Bandula, que está integrado por músicos de diferentes nacionalidades, ¿no? Mexicanos, colombianos, argentinos y cubanos, que comparten la idea de que al componer para el público infantil hay que cuidar que la letra esté dirigida a los chicos, ¿no? Para que pueda ser disfrutada por gente de todas las edades. Este grupo que graba en México, que desde México sale al mundo, bueno, vamos a presentar un tema que denuncia el maltrato a los chicos. Y en la otra oreja suena La Mamá Pegalona. Huella. de esa manera dolorosa como la madre se hizo cariñosa. Y fue de esa manera dolorosa como la madre se hizo cariñosa. Con sus enormes pompas moreteadas sintió todo el dolor que ella causaba. Este corrido tiene su mensaje, no debes permitir que te maltrate. Niñas y niños, den esto por hecho, a que los traten bien tienen derecho. ¡Uy! ¡Órale, patio! Fue de esa manera dolorosa como la madre se hizo cariñosa. Fue de esa manera dolorosa como la madre se hizo cariñosa. Y fue de esa manera dolorosa como la madre se hizo cariñosa. Y fue de esa manera dolorosa como la madre se hizo cariñosa. Y fue de esa manera dolorosa como la madre se hizo cariñosa. Y fue de esa manera dolorosa como la madre cariñosa. Con sus enormes pompas moreteadas sintió todo el dolor que ella causaba. Estás escuchando Por la Otra Oreja, La Otra Oreja Subversiva. Algunos llaman subversiva a los covers, a otras versiones. Guantanamera es una conocida canción popular cubana, ¿no? La letra más conocida fue adaptada por Julián Orbón. Está basada en las primeras estrofas de los versos sencillos del poeta cubano José Martí. La composición musical se atribuye oficialmente a José Fernández Díaz, más conocido como Joseito. La canción ha sido adaptada y grabada en muchísimas versiones. Vamos a escucharla por la banda Basotti. Guantanamera. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Versos de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Con que vivo y para el cuerpo que me arranca el corazón con que vivo. Cardos de hormigas cultivo, cultivo la rosa blanca. Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Guantanamera, Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y en esta Otra Oreja Intergaláctica vamos a viajar de alguna manera a Medio Oriente. Vamos a lo que es el territorio palestino, ¿no? Territorio, nación palestina, invadida, agredida, bombardeada, encarcelada por el ejército sionista, por el Estado de Israel, por el gobierno de Israel. En las resistencias de Palestina hay también manifestaciones musicales, por supuesto, y hay una cantante, Sabrina Dawich, que es israelí, que es palestina, ¿no? Que se junta con palestinos, con israelíes, para cantar y resistir de esa manera. Ella está exiliada precisamente por este tema. Vamos a escuchar de Sabrina Dawich, Intifada. تقدر تعمل اللي بتعمله مش صبايا تغني وبس لنساء اترجع للغيرة أصله أنا صبرينا ساحرة وهذا وجه الحقيقي لا بدي بيتك ولا بدي إنك تيجي تنقذني وتتجوزني بدي أسمع وأعمل هيب هوب شرقي فصل إجاحي خليك تبطل تضحي وتضحك لما تسمع اسمي بقدر أسوي اللي بتسوي وزيادة بضعف شقبال زامي ولا قبل أي عادة الاختلاف بناها الأد صغير النائي هانة لكل جنسك لي طفاني من أراء النعسانة أنا الكتبت أنا اللحنت أنا الغنيت أنا راح تجيب جيش بنات كمل عني إذا نتلت قبل ما تنصي البيت عيشتك السهرة قدام مسكوت وراها عصفة اطلع عمل حقت لفت ريقت قد ما بنات قبلت ملانا غاني كتبت صورة جديدة خلقت صوتي بكتر احلامي في دي صار كتاب خطط كيف اخلي الماما خشيتها تحلم في اليوم يمكن انا مش لقيتي والشباب بهربوا بدل ما يوقعوا خبي بس انا مسؤولة ع حالي والبده يعني كيف ما انا بده يحبني عيشتك السهرة عن تم حومي واطلعي اذا الكل وقف ضدك اذا انت ما تحركتش ما حد رح يسأل عنك فاهمة انه صعب كنت لستني هناك وعيت لو خبتي فرقي بين هذا حد وهداك واذا تعبت تضايقش ع غيرك في كتار هون عن حقهم مش متنزلات بديش أكون أنا هي لو وقفت قبالهم بمبدأ ونقتلت بعد ما دعت الحرية هدد هدد سدد هي هي نفس القضية للي انقتلت قبل اسبوع واللي قبله وقبله بعتذر انه انقتلتي وما كملناش الصراع سوا بخذ لي وقت اعمل اللي حلمتوا فيه عشان ما بيحكوا عنكم متأسفة على اللي ما عملته يا ريت في يرجعكم او اكون معاكم يا ريت في امحي الوجع والخوف يا ريت كون منكم La otra oreja intergaláctica. Y de la misma zona, ahí de la resistencia palestina, vamos a escuchar a Camila Jubran, Nafad al-Alwai. وقفت وسط الغرفة أفتش عن جعبي أتفقد المنفضة اللمبة الخسارة الربح الباب التصاوير فصغرت في نظري حتى صبرت طويلا أمام المرآة لأرى وجهي فتصفحت الهواء العابق بالدخان والسعال وكدت أمجه وأنساه وضأمت حتى صبرت كثيرا أمام الباب لأدخل ثم لأخرج ثم لأتمدد بلا صوت على السرير المفتوح الأعزل الأخرس وتذكرت يوم قتلت واغتصبت وقطعت إربا إربا ليمونة ليمونة سيجارة سيجارة وسحلت وبكيت للمرة الأولى على موتي وعلى الطبيعة. Estás escuchando desde la otra oreja. Y en esta oreja intergaláctica escuchábamos las resistencias palestinas, ¿no? La música que acompaña a esas resistencias y nos hizo acordar a la película Checkpoint Rock de Fermín Muguruza, la historia también a partir de la música de las resistencias ahí antisionistas en el territorio palestino. Y esta es la cortina de que ya nos tenemos que ir yendo. Antes decimos que las entradas para Simón se las lleva Mariano. Con Mariano se lleva las entradas. Salió sorteado, ¿no? Para ver Simón en el Bauen el fin de semana que viene. Esta obra de teatro que recomendamos. También nos surgen algunas cosas. Por ejemplo, si querés escuchar este programa de vuelta, o los que están escuchando de vuelta lo escuchan por primera vez, lo pueden, bueno, accediendo al Facebook, ¿no? A La Otra Oreja, ponen me gusta, y ahí hoy o mañana ya subimos el programa comprimido para que lo guardes, para que lo tengas, para que lo difundes, para que lo escuches en otro momento y no al aire de la tribu. Bueno, y en este bloque en el cual nos vamos despidiendo de La Otra Oreja, queremos anticipar el próximo programa. El próximo programa lo emitiremos el domingo 20, ¿no? Pero el 19 es una jornada nacional e internacional, nacional de México e internacional de solidaridad con los zapatistas, ¿no? Alto la guerra contra las comunidades zapatistas, y la difusión del proyecto zapatista son dos de los puntos, ¿no? Las comunidades zapatistas no están solas. Si tocan a los zapatistas, nos tocan a todos. Vivan las comunidades zapatistas, dice el comunicado. La propuesta de esta jornada nacional e internacional de solidaridad con los zapatistas, y nosotros en esa solidaridad, el próximo programa va a ser La Otra Oreja Zapatista. Va a estar interesante porque además también vamos a pasar la otra orejita, la orejita de mujer, pero todo en relación a los zapatistas y a los solidarios con ella. Llega el momento de despedirnos y, como siempre, nos despedimos con una versión del programa, del tema original de Carlos Puebla, ¿no? Hasta siempre. En el programa de hoy nos despedimos saludando a la operadora, Paula, Silvina, Dani, que nos acompaña y se esconde por ahí. Mi nombre es Eduardo Nachman. Se viene un buen programa en La Tribu. Y nos despedimos escuchando a Neil Obstack. A ver si entra. Ahí está. Neil Obstack significa sin obstáculos, ¿no? En latín, suponemos. Y a mediados del 2002 se formó este grupo en el oeste del Gran Buenos Aires. Y acá suena, en La Otra Oreja, Neil Obstack. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Humano gloriosa y fuerte, desde la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia humana.